La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Miles de años de dolor cargas en tu sombra. Ahora sabes cuál es la lucha. En la casa y el trabajo, en la educación primera de los hijos. Tú, mujer, ya no fomentes el machismo. Que la liberación femenina no es por un día. La verdadera liberación y la ruptura de cadenas solo podría lograrse cuando no necesiten decir: mujer, hoy es tu día, confórmate, piensa que eres libre. No, no lo digas, sé libre. Lleva en ti la lucha constante. Somos dos los géneros que convivimos. Somos distintos y con funciones distintas, ni una más importante que otra. Entre ambos géneros hacen la lucha por la dignidad del hombre y la mujer, sin importar su género, su raza o su color. Levanta la voz y grita como digna: aquí estoy y soy como tú, no te lastimes, imbécil. Y juntos vivamos mil revoluciones sin machismo ni feminismo. Obreras, lesbianas y campesinas, amas de casa, trabajadoras y guerrilleras, todas con ellos y ellos con nosotros. Todas con ellos y ellos con nosotros. Todas con ellos y ellos con nosotros. Todas con ellos y ellos con nosotros. Todas con ellos y ellos con nosotros. Todas con ellos.